En el continente africano había una mujer que rehusaba retirarse. Ella quería seguir ayudando a los huérfanos que habían quedado por el SIDA y el VIH. Decidió ayudarle a todos estos niños y poco a poco fundó un orfanatorio. Después del orfanatorio, una iglesia. Y sabes, tú y yo también tenemos la oportunidad de, igual que esta mujer, de hacer la diferencia en las vidas de una persona o de muchas personas. Así que te invitamos al estudio de hoy para ver cómo Jesús ministraba a las necesidades de las personas. Aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes. Hoy en nuestro estudio estaremos viendo cómo Jesús ministraba las necesidades de las personas. Así como esta mujer en África, hay muchos cristianos que están haciendo todo lo posible para ministrar a las necesidades de su comunidad y aún de su propio país. Pero también tengo aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Gracias. Ezequiel, ¿en alguna ocasión tú has hecho trabajo voluntario para un evento o un local? Sí, en mi iglesia teníamos un tiempo donde andamos recaudando fondos para ir a un viejo misionero y andamos lavando los carros. Y pues era una buena oportunidad para sudar, para tomar refrigerios y pues unirme con mis amigos. Sí, también esos lavados de autos funcionan también para que la gente de la comunidad puedan tener interacción con las personas de la iglesia. Muy bien. Exactamente. También tenemos con nosotros al otro extremo nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenidos. Gracias. Carlos, ¿tú has sido voluntario en algún evento en alguna ocasión? Sí, recuerdo el año pasado en Texas, San Antonio. Allí tenían un evento que se llama Pathways to Health. Y allí era un gran evento donde ellos ofrecieron gratis servicio a la comunidad de San Antonio. Y era mi primera vez y era un gran bendición. Así es, y sabes, es impresionante porque personas de diferentes calificaciones médicas, pero también de diferentes otras clases de voluntarios, aunque nomás puedan hacer comida para darle de comer a los voluntarios, es algo muy hermoso que se está haciendo a través de este país para las personas en las grandes ciudades. Es un gozo tenerte aquí con nosotros. Y Gracias. también tenemos a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Gracias, Dani. Sharon, ¿tú en alguna ocasión has tenido la oportunidad de ofrecer tus servicios voluntarios? Sí, me acuerdo, tuvimos una exposición de salud en mi iglesia en Baton Rouge y pudimos tener diferentes sitios alrededor del parking lot y pasaban la gente de la comunidad y le tomamos la presión y el colesterol en la sangre, bien linda oportunidad. Sabes, una feria de salud en un estacionamiento es excelente, ya que al estar en la intemperie atrae la atención de las personas y pueden llegar también. Y bien, hoy tenemos un estudio muy hermoso, como semana tras semana hemos visto cómo Jesús ha venido ministrando a las personas, hemos estado analizando esa cita del Ministerio de Curación en la página 102 acerca de cómo Jesús ministraba las diferentes necesidades de las personas. Y hoy veremos ese punto específico, alcanzar y buscar las necesidades de ellas. Así que le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración. Oremos. Querido Jesús, te doy muchas gracias hoy por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que podamos ver tu carácter y tu voluntad para nuestras vidas hoy. Y también que entendamos más el servicio que nos has dado a nosotros, el trabajo que nos has dado como cristianos, como misioneros, de evangelizar a todo el mundo, Señor, pero que nuestro servicio sea consagrado a ti y a ti solamente. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nuestro versículo de estudio va a ser Mateo capítulo 9, versículo 31. Y siempre, pues, Jesucristo es el gran maestro. Vamos a aprender de él, pues, como hemos dicho en muchas de nuestras lecciones, que uno naturalmente no se levanta todas las mañanas y dice, voy a amar a aquel extraño que no conozco aún, o al enemigo, por así decir. Mañana tras mañana tenemos que venir y beber de la agua viva que ofrece Cristo Jesús. Así que le voy a pedir a Ezequiel que nos pueda leer el versículo de estudio, Mateo capítulo 9, versículo 35. Okay. Dice aquí, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sabes, me da mucho dolor en ocasiones cuando veo la indiferencia que mostramos al mensaje pro salud. No dándonos cuenta que a través de nuestra historia como cristianos, este ha sido el brazo derecho del Evangelio. Cuando tú miras a Cristo Jesús en todos los lugares que Él recorría, las grandes ciudades o las aldeas, cuando se reunía y predicaba, su predicación siempre iba con el sanamiento. Y Dios nos ha dejado un mensaje bien hermoso que es bíblico de traer sanidad a las personas. Y no es algo como que lo que se ve en la televisión donde le tocan la frente a la persona y comienzan a revolverse en convulsiones y todas esas cosas extrañas. Pero es un mensaje que está fundado en la Biblia y ha sido comprobado con la ciencia también, ¿me entiendes? Porque Dios quiere que el humano haga su parte también en el cuidado del cuerpo. Y hoy vivimos en nuestro estilo de vida. Y hoy vivimos en un mundo que lastimosamente hay mucha gente que está doliendo. Y miramos este versículo, me gusta mucho porque enseña qué era la obra de Jesús. Si tú te pones a imaginar qué sería la obra del Mesías, si el Mesías quisiera alcanzar el número más grande de gente, ¿cómo lo hiciera? ¿Qué serían las diferentes cosas que tenía que hacer? Y pues miramos que este versículo nos da una ventana en qué andaba haciendo Jesús, qué era el ministerio que él estaba involucrado en. Y pues está muy bonito porque dice aquí, versículo 35, que al ir en todas las diferentes lugares, él predicaba el evangelio. O sea, él iba y les enseñaba a la gente qué eran los principios del cielo que ayudan a uno a aceptar a Dios. Número dos, sanando toda la enfermedad. Jesús se asociaba uno a uno con las personas. Él sabía que cada persona aquí en esta tierra tenía una necesidad. Y él se encargaba en descubriendo qué era esa necesidad. Y número tres, y toda dolencia en el pueblo. O sea que el ministerio de Jesús era un ministerio completo. No era nomás que nada predicando. No era que nomás andaba sanando a la gente. Pero él unía estas dos obras para hacer una grande obra en su vida. Así es. Y sabes, cuando tú escuchas los grandes discursos de Jesucristo, su mensaje, lo que salía de él, de sus labios, perdón, uno queda impresionado y sabe, Jesús pudo haber dejado libros, bibliotecas enteras, de grandes discursos, pero él decidió mantenerlo sencillo y simplemente mostrar su amor a su mensaje a través de los hechos. Y muchos de esos hechos, pues, era la sanidad de las personas. Y hoy en día, sus discípulos, sus seguidores, debemos nosotros también demostrar ese amor a las personas. Ahora, hay una historia en Marcos capítulo 5, y quisiera que analizáramos esta pequeña historia. ¿Y qué sucedió mientras Jesús iba a la casa de ese hombre Jairo para sanar a su hija? ¿Y qué podemos nosotros entender en cuanto a esa historia? ¿Qué podemos agarrar de una manera práctica hoy en día? Mateo capítulo 5, 25. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ok, so aquí tenemos una mujer que se interviene en el camino. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sigue contando el resto de la historia? Bueno, miramos que Jesús iba, como tú dijiste, Dani, uh-huh. que Él tenía una misión. Uh-huh. Él iba a ir según a hacer sus deberes, sus encargados, uh-huh. Las cosas que Él tenía que hacer. Y aquí se le vino una mujer y le tocó el manto. Uh-huh. Y ella fue sanada y Jesús quedó impresionado y dijo, ¿quién me ha tocado? Uh-huh. Y pues uno dirá, pues ¿por qué esta mujer se puso en el camino? ¿Por qué interrumpió Jesús? ¿Qué no Jesús tenía que hacer una obra? Y miramos que hay situaciones como estas, cuando Jesús, no, para Él, no era un estorbo, pero era una oportunidad donde Él podía comunicar su gracia y su poder a todos los que estaban ahí junto a Él. Mm-hmm. Y sabes, tú has mencionado algo muchas veces. Estamos viviendo nuestras vidas tan ocupados que las necesidades de otras personas las vemos como estorbo. Y perdemos una oportunidad de mostrar simpatía y el amor de Jesucristo. Sí. Como tú dices, Él estaba, le acaban de decir, una jovencita, una niña, está necesitada de un milagro. Y aquí viene esta mujer, interrumpe y me imagino que los que estaban ahí, ay, Señor, esta niña se va a morir y tú con esta señora aquí, ¿por qué te detienes? Sí. Pero es impresionante de que el maestro sabía lo que estaba haciendo. Mm. Y bueno, al leer el resto de la historia sabemos que también la niña fue sanada. Sí. Gloria a Dios. Sí. Y también aquí sacamos una lección que hay veces en nuestras vidas, Dios permite que nosotros tengamos como interrupciones uh-huh. en lo que hacemos cada día porque Dios sabe que nosotros podemos bendecir a esas personas. Puede ser yendo al trabajo, hay un accidente o vemos a alguien caminando nomás. Cosas pequeñas así es la forma que Dios a veces quiere que nosotros ministramos a otros. Así es. Y sabes, una de las maneras más fáciles de poder ministrar las necesidades de las personas es escuchando. Y hemos perdido el arte de escuchar a las personas. Mm. ¿Me entiendes? Uno solo quiere hablar y hablar. Me recuerdo en cierta ocasión a una de mis compañeras de trabajo me contaba de cómo le estaba yendo en su hogar, que su esposo la maltrataba. Él le llevaba la contraria en la crianza de los niños. Y la mujer estaba tan devastada y necesitaba una amistad que le pusiera a escuchar, y me recuerdo que la llevé con otra amiga y le dimos palabras de ánimo, inclusive ella cocinaba tan rico que le dije, y no, hey, ¿por qué no preparamos una comida con tus niños y invitamos amigos y los tenemos ahí? El siguiente día, después de esa comida, ella nos dijo, ¿saben? El haber pasado tiempo con ustedes restauró mi corazón. Mm. Aunque ella no creía lo mismo que nosotros, porque era de una fe diferente, ella lo que necesitaba en ese momento era alguien que le escuchara. Y bueno, primero Dios haya escuchado el consejo de que a Jesucristo está más que dispuesto a escuchar aún más que yo como humano puedo Amén. Hacer. Así es. Pero en Marcos capítulo 11... hay otra historia, y hay veces Jesús hace ciertas preguntas que para uno parecieran obvias, pero hay un propósito de por qué Jesús hace preguntas. Y tal vez hay alguien que nos está escuchando o nos está viendo de que Jesús les está haciendo preguntas en sus vidas, porque Él quiere que recapaciten. Marcos capítulo 11, versículo 15, si no me equivoco. ¿O estás hablando del capítulo 10, versículo 51? 10:51, sí. Ok. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Es interesante porque hay aparentemente un ciego que necesita ser sanado. Y Jesús todavía le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué crees que Jesús le hace esa pregunta? Bueno, yo creo que a pesar de Jesús que es simpático, uh-huh. es una persona que realmente, que él desea lo mejor para la gente. Uh-huh. Él es un doctor. Imagínate si tú fueras al doctor y él, si tú nomás te sientas y él sin preguntarte, él nomás te comienza a escribir notas y dice, ahí está. Uh-huh. No te pregunta nada. ¿Cómo te sentirías? Te sientes extraño porque es lo que sucede hoy en día, lastimosamente. Pero aquí Jesús, él dice, ¿qué quieres que yo haga para ti? Uh-huh. Y aquí el ciego le dice, yo sé que tú me puedes sanar, eso es lo que yo deseo. Uh-huh. Uh-huh. Y Jesús, y muchas, si tú lees el Evangelio, uh-huh. Jesús no está diciendo, sanado, sanado, y tira a la gente, y no es así. Es el punto del sanamiento no es para que la gente sea sana, es para que la gente forme una conexión con el maestro. Así es. Y sabes, al ver esto, ¿qué es lo que nos enseñaba el hecho de que Jesús preguntaba? Cuando yo miro eso, y especialmente la manera en que Ezequiel lo tradujo a términos para nuestro día, puedo ver la humanidad de Jesús, ¿me entiendes? No alguien distante, sino que alguien cercano. Tiene una relación personal. Así es. Y Salmo 139 nos enseña de cómo Jesucristo nos conoce también. Salmo 139, especialmente, vamos a leer quizás nomás algunos de los versículos, porque es del 1 al 13. Pero al ver estos versículos, muchas personas dicen, no, pero Dios no me conoce y hay que darle una oportunidad a Jesucristo que nos llegue a conocer, amén. Mm-hmm. Sí. Así que no sé si hay alguien que quisiera leer algunos de estos versículos, especialmente versículo 4 al 6 o el 9 también. Sí. Carlos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, lo sabes todo. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para alcanzar. 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciere mi lecho, también estás allí. Y 9. Si tomara las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, hay uno allí, versículo 10. Me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Increíble que aquí el autor de este salmo, donde quiera que uno llegue, donde se quiera esconder uno, Dios está allí. Uh-huh. Él conoce a la humanidad. ¿Y qué nos dice este versículo acerca de la profundidad del cual Dios quiere llegar a conocer al ser humano? Miramos aquí que La conexión más íntima que uno puede tener es con el esposo y la esposa aquí en esta tierra. Cuando tú tienes sexo con una persona, estás físicamente con esa persona y también emocionalmente. Uh-huh. Ella se entrega a ti y tú le entregas a ella. Y por eso el casamiento es algo muy sagrado. Uh-huh. Pero esa es una de las conexiones más íntimas aquí en esta tierra. Pero aquí dice David, que dice, si yo me escapare hasta el cielo, ¿puede ir la esposa o el esposo siguiendo a la esposa al cielo? No. Pero, ¿y qué tal cuando se muere uno? ¿Puede seguir la esposa o el esposo a la tumba? No puede suceder. El único persona que realmente te conoce, que conoce los pensamientos de tu corazón y los sentimientos, es Dios. Mm-hmm. Y por eso, la conexión más grande, aún más que el esposo y la esposa, es la conexión entre el Creador y nosotros. Exacto. Porque él tiene un conocimiento que ni nuestra esposa conoce, y ni nuestro esposo. Y por eso, está bien poderoso. Por eso dice Juan, dice, si tú no me amas a mí, ¿cómo vas a amar a esta persona? Porque el amor verdadero primero viene de del Creador, uh-huh. con los creados, y después puede fluir a todas las relaciones de la vida. Así es. Exacto, es impactante el mensaje que Dios quiere darnos, la importancia de nuestra fe. Uh-huh. En Marcos 10, la historia del ciego, le dijo, vete porque tu fe te ha sanado. En el próximo versículo. Después, en Marcos 2, cuando está, Jesús está sanando a un paralítico, él le dice en el versículo... A ver, ¿dónde estaba? Cinco. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestra fe es la llave que puede mover la mano de Dios. Así es. Porque si no tenemos fe en Él que puede cumplirlo, realmente Dios no puede mover. Nosotros tenemos que estar en cooperación con Él. Así es. Tú acabas de leer Marcos capítulo 2, versículo 5. Sí. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Ese versículo, ¿qué nos muestra acerca de cuán profundo nos conoce Dios? Aquí vemos que este hombre era un paralítico. Así es. Todos estaban esperando que Jesús lo levantara así y decir a él, vete, estás sanado. Pero aquí vemos que Jesús le dice a él, tus pecados te son perdonados. Aquí Jesús conocía que el deseo más grande de este paralítico era saber que sus pecados estaban perdonados. Y al saber ese, él podía vivir o morir en paz así. Pero más adelante vemos que Jesús no solo le perdona, pero sino que le sana así. Aquí vemos que esa necesidad o deseo que todo humano tiene, solo el amor de Cristo lo puede llenar. Solo el amor de Cristo. Nada de este mundo nos puede traer ese mismo gozo y alegría que Dios nos quiere dar. Así es. Y sabes, la próxima semana estaremos estudiando acerca de personas en posiciones altas que necesitan conocer acerca de Jesús. Y aquí en este versículo puedo ver de que hay personas paralíticas espiritualmente. Lo tienen todo. No tienen necesidad de dinero, no tienen necesidad de cosas materiales, pero en lo más profundo de su corazón son personas miserables, porque saben que hay un vacío que nomás Dios lo puede llenar, pero sin embargo siguen corriendo de Dios. Amén. Y es nuestro deber de ministrar a las necesidades de esas personas. Y muchas veces la necesidad para esas personas no va a ser sanidad física o dinero o un plato de comida. Va a ser agarrarlos de las manos y llevarlos a los pies de Jesús. Estuve hablando con un señor y él me dijo, Dania, llegó un momento en mi vida que yo lo que más deseaba, más de todo que Dios, yo le rogaba a Dios que me quitara, fuera el deseo de beber alcohol. Era un hombre alcohólico y un día alguien tomó su mano, lo llevó a las Escrituras, le mostró acerca de no solamente el amor de Dios, sino que el poder de Dios. Y dijo, y él se acuerda, yo me acuerdo, Dani, de rodillas dije, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a quedar libre del alcohol. Y dice que ese fue el último día que él había probado alcohol. Y hasta la fecha ha quedado libre de ese vicio. Amén. Y sabes, hay personas que nos están escuchando y viendo que dudan si Dios les puede ayudar a quedar libre de eso. Pero así como Dios suplió las necesidades, Dios las puede suplir hoy. Y un ejemplo muy hermoso que estábamos hablando con Ezequiel en el libro de Hechos, de alguien que fue un ejemplo para la comunidad cristiana en sus primeras etapas, fue Dorcas. Y yo sé que en algunas iglesias hispanas todavía tienen el departamento de Dorcas. Yo creo que ese departamento necesita ser reavivado y transformado, porque en muchos lugares Dorcas ahora nomás es una tiendita. Una tiendita. Aquí está, si necesitas ropa, ahí ayúdate tú, mijo. Tiene que haber un propósito de la conexión con el Evangelio. Pero cuéntanos, Ezequiel, ¿por qué Dorcas? Bueno, aquí había una señora que se llamaba Dorcas y nos cuenta la historia que... Hechos 9. En Hechos 9, versículo 36, que decía que ella se llamaba Tabita, pero he traducido, se llamaba Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Yeah. O sea, si había una mujer que demostraba más el espíritu y el carácter de Jesús, era esta señora. Y miramos que ella dedicaba no solo parte de su tiempo, no solo tres cuartos de su tiempo, pero todo completo. Todo el ministerio de Jesús era su vida. Y miramos, dice que aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Y parece que dice, podemos leer algo que está bien bonito y está en versículo 39. Así es. Y dice que vino Pedro y dice, llevándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas, vamos a la próxima página, todas las viudas, llorando y mostrando las, ¿qué? ¿Túnicas? Las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Sí. El apóstol Pedro, él va porque él sabe que ella murió. Y él entra a esta sala y aquí están estas viudas llorando con las túnicas que Dorcas le había hecho. Qué bonito, ¿verdad? Sí, que, o sea, a mí me tocó mucho el corazón. El ministerio de ella era tan hermoso que Jesucristo decidió, a través de los apóstoles, obviamente, obrar ese milagro de resucitarla una vez. Exactamente. Y pues era algo muy bonito porque ellas tenían esas túnicas en la mano. Y eso significaba que ella dejó una impresión tan grande. Exacto. Que ellas se recordaron con ese manto, dijeron, esta era Dorcas. ¿Y qué hay en nuestras manos que le dejamos con nuestros amigos? ¿Les dejamos a lo mejor un obsequio? ¿Será a lo mejor una sonrisa de nosotros? Que ellos tengan y digan, esto es donde yo me recuerdo a Carlos, a Sharon o a quien sea. Me has acordado del versículo en Juan 13, versículos 34 y 35, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así es, Shannon. Y tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando o viendo por donde quiera que estés, tú también puedes llegar a ser uno de esos discípulos que sea conocido por su amor. Dios sabe el propósito por el cual te ha llamado a ser uno de ellos. Así que tal vez no sea un orfanatorio, pero tal vez sea en tu comunidad donde tú puedes ministrar a la necesidad de los demás. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos.